Para todas las suegras del mundo y sus alrededores, claro. Un anticipo del infierno en la tierra, eso es la suegra, eso es la suegra. Un anticipo del infierno en la tierra, eso es la suegra, y a mí me tocó. Para algunos cariñosos y consecuentes, como una madre, más que una madre. Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra, eso es la suegra, y a mí me tocó. Un anticipo del infierno en la tierra, eso es la suegra, y a mí me tocó. Para algunos cariños y consecuentes, como una madre, más que una madre. Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra, eso es la suegra, y a mí me tocó. ¡Qué suegra es complicada, compadre! Un anticipo del infierno en la tierra, eso es la suegra, que a mí me tocó.